cena que me diste al despedirme de ti. ¿Recuerdas que cuando fuiste a decirme adiós, mi madre nos dejó a los dos solitos? Las lágrimas que tropezaban con mis labios me daban un medio sabor. Bendito, cuánta pasión, cuántos juramentos de amor quedaron en mi corazón. Escrito, ya están marchitos los pétalos de seda y aún guardo las dos blancas azucenas que me diste al despedirme de ti. Pocos años han transcurrido y por lo que se oye por ahí, no te importa ya ni tu apellido. Escucha lo que me dice un amigo que me escribe desde allí, que hoy se te ve andando por las calles de San Juan con un tipo de esos del boulevard del valle, y dicen que hasta tus dos propias hermanas ni te saludan al pasar. Y anda sin son, llena de colores de cor, el brazo de cualquier varón. Al taller, ya no he de verte más, para cuando muera, aún guardo las dos blancas azucenas que me diste al despedirme de ti.